Dios le bendiga. Traigo palabra para ustedes. ¿Cuántos tienen oídos abiertos, corazones listos, ojos abiertos para escuchar lo que dice la palabra? Dice Ageo capítulo 2, versículo 4, esfuérzate, dice Jehová, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra de Calacoaya. Dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, así mi espíritu estará en medio de vosotros en esta mañana. Dios le bendiga. Les bendigo, les traigo saludos de la tierra de Sudamérica. Sí, aparte de México existe también Sudamérica. Aparte de México existe Paraguay, el país de donde yo vengo, y les traigo un caluroso saludo. Me es un honor, es una gracia de poder estar con ustedes aquí por primera vez que vengo a Calacoaya. En realidad, ¿sabe qué? Tengo que confesarles algo. Tuve que practicar Calacoaya un par de veces antes de venir, porque me preguntaban, pues, ¿a dónde vas? Voy a México. ¿Y dónde vas? Pues al DF. ¿Pero dónde en el DF? Y ahí ya me la pusieron difícil. Ahí tuve que aprenderme Calacoaya. Y la primera vez yo creo que dije Calacoaya. Algunas cosas se me entreveraron por ahí, pero gracias a Dios que en su gracia ya aprendí eso y ahora estuve gozando ya un poquito con los hermanos aquí en lo que tiene que ver con todo lo que estamos preparando para el Congreso de COICOM. COICOM, les vamos a hablar mucho más de ello, pero yo quiero compartir con ustedes esta mañana una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace un tiempo atrás estuve estudiando los milagros de Jesús. ¿A cuánto le gustan los milagros que hizo Jesús? ¿Cuántos creen de que Dios todavía hace milagros hoy en día? Amén. Pues estaba yo estudiando y uno de los milagros que me encanta estudiar y el que me llamó mucho la atención es el de la multiplicación de los panes para los 5,000. Todos los años con mi esposa nosotros llevamos un grupo de coicomeros, así le llamamos a las personas que asisten a los congresos de COICOM. Muchos de ustedes todavía no estuvieron en el Congreso COICOM, pero una vez que tengamos el Congreso COICOM, le vamos a llamar a ustedes COICOMEROS, porque van a ser parte de toda la familia continental de COICOM. Y llevamos un grupo siempre a Israel y nos visitamos siempre el lugar de Tacba. Y Tacba es conocido como el lugar donde posiblemente sucedió este milagro de la multiplicación de los 5,000. Y este es un lugar donde pues encontramos una cosa interesante, porque yo estaba compartiendo ahí el milagro de los 5,000 y se me transvertaron los números. No sé si ustedes saben de cuántos panes y cuántos peces fueron. Pero yo estaba compartiendo y entonces yo estaba diciendo, y Jesús estaba con los 3 panes y con los 2 peces, y mi esposa, que es mi ayuda y mi ayuda idónea, que estaba ahí atrás, me decía, 5. Y eso fue finalmente que yo comencé a atravesar los 5 panes, los 2 peces, y lo agarré bien, gracias a Dios. Me hace acuerdo un chiste de un cura que recién era en que comenzaba a trabajar y era su primera prédica, su primera homilía que él dio. Y la homilía, él dijo, bueno, Jesús se paró frente a los 5,000 con 5,000 panes y con 3,000 o con 2,000 peces. Y se echó a embarrar y finalmente alguien después le dijo, la cosa era diferente. Al año le tocó al cura predicar nuevamente y predicó el mismo mensaje. Y esta vez sí la agarró bien. Él dijo, eran 5 panes y con 2 peces. Y luego lanzó una pregunta a su público y le dijo, adivinen cómo habrá sucedido eso. Y salió uno allá al atrás. Usted sabe que los más vivos siempre se sientan atrás, ¿no? Yo veo allá unos cuantos vivos allá atrás. Y el más vivo de allá atrás dijo, sí, muy fácil, seguro, señor cura, con lo que le sobró el año pasado. Estuve leyendo nuevamente esta historia porque me impresiona no solamente el milagro de la multiplicación de los panes, porque yo creo y firmemente creo que todo lo que Jesús hacía tenía un propósito específico. Y en este caso, el propósito específico que tenía Jesús con sus discípulos es que quería enseñarle algo especial a cada uno de los discípulos. ¿Sabe? Yo lo saco así, yo lo titulo del mensaje de esta manera. Lo llamo la lección de los panes. Porque haber leído la multiplicación de los 5,000, de los panes y los peces, yo llego a Marcos, el capítulo 6, versículo 52, dice, al final de haber pasado todo ese milagro, habiendo pasado un tiempo todavía, se encuentra este pasaje ahí que dice, y tenían los discípulos la mente cerrada. ¿Qué tenían los discípulos? La mente cerrada. Pues no habían aprendido la lección del milagro de los panes. Y cuando yo leí ese pasaje, ese versículo, yo dije, un momento, todo lo que se trataba de la multiplicación de los 5,000 no era lo más principal, no era lo más importante. Había algo más dentro de esa historia que tenía que rescatar. Y por eso yo lo llamé la lección de los panes. Porque ¿sabe qué? Dentro de todas las historias que tenemos de la palabra de Dios, hay gemas, hay diamantes metidos dentro de la palabra de Dios. Y si yo no tengo mis ojos espirituales abiertos y mi corazón sintonizado con Dios, no voy a descubrir esas gemas y esos diamantes. Así que yo le invito para que usted tenga los ojos abiertos, los oídos también, y el corazón para recibir lo que Jesús quería enseñar de la lección de los panes. Hablando de lecciones, yo no sé si usted sabe, pero la gran mayoría de nosotros somos muy tercos en aprender lecciones, ¿sí? ¿Cuántos levantan la mano? Sí, yo sé que hay varios acá también. A mí me sorprende que a los niños le decimos, no toques aquello caliente o no metas los dedos donde está el enchufe, la electricidad. ¿Y qué hacen los niños? Tocan lo que es caliente y meten los dedos. Le decimos a la gente, la municipalidad, el gobierno dice, no tome y no maneje. ¿Y qué hace la gente? Toma y maneja. En la iglesia nosotros predicamos, lea la palabra de Dios, ore y también de sus diezmos. ¿Y qué hace la gente? No ora, no lee y no da sus diezmos. Es como que estamos programados de alguna manera a ser rebeldes. No sé si hay unos rebeldes acá esta mañana, pero rebeldes santos, ¿no? Sí, de los buenos. Pero aquí hay algo raro, y sabe, cuando hay algo raro que sucede en tu vida, es para que tú te pares y tú hagas pausa y tú digas, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? Dice la palabra, y voy a leer de Marcos, el capítulo 6, versículo 30 en adelante, la historia de la multiplicación. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Que no tenían tiempo para qué? Para comer. ¿Usted tiene tiempo para comer? Sí tiene. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y reconocieron, y muchos fueron de allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y dice la palabra, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo, él les dijo, Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces Jesús, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres en aquella entonces. Aquí está una situación interesante. Resulta que Jesús se entusiasmó mucho, como el predicador que está delante de ustedes, y comenzó a predicar y se le fue la hora. Si a ustedes se le va y la hora, me van a disculpar porque vamos a almorzar, vamos a cenar todo en una sola cosa, pero en la noche. Y Jesús estaba ahí con la preocupación de enseñarles a la gente. Me hace recuerdo de Pablo cuando él estaba enseñando. Pablo también era un entusiasta. Pablo se entusiasmó mucho, dice en libros Hechos, que predicó y había un joven siempre atrás. Usted sabe que las personas de atrás son los que más aprovechan todo. Y había un joven sentado en la ventana ahí atrás y dice que eran como las 2 de la madrugada y se cayó y casi se murió. Entonces, aquí en una situación donde ya la gente había recibido la palabra, pero comenzó también a surtir un efecto acá abajo, no solamente acá en el corazón, sino que comenzó también a surtir un efecto acá abajo. Y vino, dice la palabra de Dios, Felipe, un varón santo que tenía las prioridades bien claras. ¿Cuántos creen que personas que tienen las prioridades bien claras? Hay personas que le tienen las prioridades un poco más grandes, ¿no? Y hay otros que tienen las prioridades un poquito más pequeñas, estoy hablando de la barriga. Y Felipe era el que tenía las prioridades bien claras, porque él había escuchado la palabra y él dijo, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces llegó la hora de comer y a Felipe se le preocupó eso. Me hace recuerdo, hace unos años cuando mis niños eran pequeños, una familia nos había invitado para que vayamos a comer. Fuimos a comer ahí y ustedes saben, los adultos nos entusiasmamos mucho con la plática, ¿no? Pues platicamos y se iba la hora y finalmente mi hijo se acerca y me dijo, papi, ¿no era que vinimos para comer acá? ¿O para qué habíamos llegado? Acá Felipe era uno de esos. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Ahora voy a Juan porque el milagro de la multiplicación se encuentra en los 4 evangelios. Ahora voy a Juan, capítulo 6, versículos 6 al 7. Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? La situación era imperiosa, tenía que haber algo. Entonces, acá la palabra nos dice de que Jesús estaba interesado en algo que iba a suceder, que no necesariamente tenía que ver con la multiplicación de los panes y dar alimento a todos. Por eso dice la palabra en Juan, en Marcos 6, de que los discípulos tenían la mente cerrada y no habían comprendido todavía la lección de los panes. Y yo cuando estuve estudiando, encontré que Jesús quiso enseñar 3 lecciones muy distintas para que los discípulos la comprendieran y la atesoraran. Y yo quiero compartir eso contigo esta mañana. Tome un lápiz, tome un papel para anotar. Son las 3 lecciones que Jesús le enseñó a los discípulos en aquella ocasión. La primera lección que Jesús les enseñó a los discípulos es esta. Yo la llamo la lección del metro. ¿Sabe lo que es un metro? Un metro sirve para medir. No el metro que usted toma para viajar, sino el metro que sirve para medir. El carpintero usa un metro para medir la cantidad de madera. Entonces, la lección del metro es esto. Nunca midas tus problemas y desafíos de acuerdo a tus propias habilidades. ¿Qué dije? Nunca midas tus problemas y desafíos de acuerdo a tus propias habilidades. Esto sería como si se presenta un problema y un desafío para usted, y lo primero que usted hace es revisar cómo lo voy a hacer. ¿Cuántos hacen eso? Sí. Cuando se le presenta un problema, un desafío, usted lo primero que se pone a pensar es en Dios. No. Usted comienza a pensar primeramente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y lo probable es que la mayoría de tus problemas y desafíos serán más grandes de lo que tú puedas hacer para solucionarlos. ¿Está conmigo con eso? La mayoría de los problemas y desafíos serán más grandes de que tú tengas habilidades para solucionarlas. Y eso se trataba de Felipe. Felipe le respondió a Jesús lo siguiente y le dice, 200 denarios necesitamos para dar alimento. ¿Sabe qué? Felipe tenía una maestría en administración de empresas. Sí, porque en Juan, el capítulo 6, nos relata que eran 5,000 varones solamente. Quiere decir que posiblemente también habían un par de miles de mujeres y un par de miles de niños. Es decir, que posiblemente la multiplicación de los 5,000, no eran 5,000, posiblemente habrán sido 10,000, no sé. Pero lo único que sé es que era una gran cantidad de personas. Y Felipe se puso a pensar. Él dijo, a ver, de aquí para allá son 1,000, oye, pero aquí son mucha gente. Y entonces comenzó a preguntarse, ¿cuánto que cuesta un pan? Ayúdeme, ¿cuánto que cuesta un pan por aquí? ¿Cuánto? Un peso. Ya, perfecto, muy fácil. Entonces, un peso. Y él dijo, bueno, son 10,000 a un peso, ¿cuánto me da eso? 10,000 pesos, ¿no? Es lo que necesitaríamos, porque Felipe era rápido, rápido así, en hacer la matemática. Y él calculó rápidamente cuánto le costaría comprar esos panes. En aquellos se usaban 2 denarios. Y él hizo el cálculo y dijo, ni con 200 denarios, ¿y sabe cuánto eran 200 denarios? 8 meses de trabajo. Y Felipe dijo, ni con 8 meses de trabajo, Jesús, vamos a lograr esto. Esto es imposible. Y Felipe comenzó a buscar. No hay un Burger King por allá, no hay un McPollo por este lado, el pan que se compra es por allá y a lo mejor no tiene ni pan para esto. Él comenzó a calcular dentro de sus propias habilidades cómo lo iba a hacer. Pero a Jesús le encantan las situaciones imposibles. Porque Felipe vio lo imposible. Él dijo, es imposible, Jesús. Ni con 200 denarios, ni con 8 meses de trabajo, pudiéramos darle aunque sea un pancito a cualquiera, a todos los que están acá. Pero a Jesús le encantan las cosas imposibles. ¿Sabe? Jesús es la persona que sanó a aquella mujer que estaba 12 años con el flujo de sangre. A los doctores le habían dicho a esa mujer, eso ya no se te va a quitar, eso ya no se te va a sanar. Pero la mujer viene y toca el manto de Jesús y lo imposible se torna en algo posible. Jesús viene caminando un día por la piscina de Bethesda y encuentra ahí un paralítico. 38 años, dice la palabra, estaba ahí postrado el paralítico. Los doctores le habían dicho, es imposible de que te levantes, es imposible que te lleven a la piscina de Bethesda cuando el ángel viene a tocar el agua, es imposible. Pero Jesús pasa alrededor ahí y le dice, mira, lo imposible se va a tornar imposible en tu vida si lo crees. Y el hombre se levantó. Y sabes, un día Lázaro, el amigo de Jesús, estuvo muerto. 4 días dice que estuvo Lázaro en la tumba, muerto, remuerto, más que muerto. Y dice Jesús, cuando vino, se paró. Marta le dice, es imposible, no va a ser posible de que salga Lázaro, porque ya está muerto 4 días, ya huele mal. Y dice la palabra, Jesús dice a Marta, Marta, ¿no crees? Si yo te he dicho que creas, ¿no va a ser eso posible también? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque Dios es un Dios de los posibles. Dios es un Dios que trastorna lo imposible y lo hace en algo posible. Me encanta la palabra de Dios, porque dice, a Sara, Dios se le apareció un día, y dice que Sara tenía 80 y pico de años, y Dios le dice a Sara, vas a tener un hijo, y Sara le dice, yo, no, jamás, ya pasó mi tiempo. Y Dios le dice algo muy interesante a Sara, y él le dice, hay algo imposible para Dios. Hay algo imposible para Dios. Yo no sé en la situación que te encuentras. A lo mejor tú estás pasando por un problema económico, pero tan imposible que ya te has endeudado tan imposiblemente. Yo tengo una palabra para ti esta mañana. Dios puede transformar esa situación económica en algo posible en tu vida. Lo mismo también puede ser una enfermedad. Puede ser que tú has sido diagnosticado con una enfermedad incurable. A lo mejor un familiar está postrado en este momento. Y en la palabra de Dios dice, si crees, si crees, y si tuvieres fe para como un grano de mostaza, estas cosas imposibles se pueden tornar imposibles. ¿Cuántos creen de que eso es posible? Sí. Y a lo mejor tu familia necesita un cambio, a lo mejor tienes hijos rebeldes, a lo mejor tu padre, tu familia es un problema, es un caos, tú llegas a la casa, es un infierno, y la palabra de Dios viene esta mañana y te dice, las cosas imposibles se tornan imposibles en el nombre bendito de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estas son las lecciones del metro. Dios nos pone muchas veces, sabe, en prueba. Juan dice esto de Felipe, pero esto le dijo a Felipe solamente para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que estaba por hacer, pero dice que se lo puso a prueba a Felipe. ¿Sabe por qué Dios nos pone a pruebas? Nos pone a pruebas para ensanchar nuestra fe. Nos pone a pruebas para ensanchar nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios por algo pequeño, y Él soluciona eso pequeño en tu vida, dime si no tienes más fe o tú tienes menos fe. ¿Qué tienes más? Más fe. Tú dices, funcionó, y ahora voy a creerle a Dios por cosas más grandes. Entonces, Dios te pone a pruebas. Sí, escucha bien. Dios a propósito te pone a pruebas. No digas que yo soy un varón, una mujer santa, ya Dios, Señor, ya no me va a poner a prueba. No, el Señor nos pone a pruebas a diario. ¿Por qué? Para ensanchar nuestra fe, para que más de Él pueda caber dentro de nosotros. Y cuanto más le crees a Dios, cuanto más ensancha tu fe, más de Dios, más de Jesús puede caber dentro de ti. Y es el mejor testimonio que Dios puede tener para tu vida. Dios nos pone a pruebas para mostrarnos su increíble amor. Cuando Dios te saca de una situación de imposibles, Él viene a decirte, lo hice porque te amo. Lo hice porque te amo. Lo hice porque te amo a ti también. Y lo hice porque te amo a ti también. Lo hice porque te amo. Yo te saqué de eso imposible porque mi grande amor para ti es inmensurable. No se puede medir. Felipe se encontró con el baúl de las habilidades imposibles. ¿Sabes? Lo que Felipe no se percató es de que él estaba parado al lado del panadero. Lo que Felipe no se percató es que él tenía al lado a la persona que iba a solucionar todos esos problemas. ¿Sabe cuando se te presenta una situación imposible? No es para que tú comiences a rebuscar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo esta habilidad, tengo esta plata, puedo hacer aquello. No, para cuando venga esa situación imposible, tú lo que haces es te pones de rodillas y tú le dices, Señor, esto es imposible. Esto me es difícil y lo que necesito ahora es que tú comiences a actuar. ¿Cuántos están disponibles para asumir ese rol, asumir esa posición de decir, yo no puedo, pero sí tú puedes hacerlo? Yo quiero dejarte en esta mañana una tarea de hacer. Si solamente les prediqué de este pasaje y solamente comenté de esta situación, usted no va a aprender mucho. Yo quiero dejarle una tarea que haga. Yo quiero que cuando termine este culto, usted pueda ir a su casa y usted tome un papel y un lápiz y usted comience a anotar todas las cosas que usted cree que son imposibles en su vida. Todas las situaciones que le han parecido este año imposibles, anótelas ahí. Dígale, es imposible que mi esposo cambie. Es imposible que mi hijo rebelde se convierta, que mi hijo salga a las drogas. Es imposible que yo pueda llegar a cubrir todas mis cuentas. Y luego cuando usted tiene su lista de los imposibles, comienza a interceder y a orar y a clamar. Y entréguele al Señor. Dígale al Señor, yo no puedo con el cabezón de mi esposo. Yo no puedo con mi hijo rebelde. Yo no puedo con mi billetera que ya se arruinó. Yo no puedo con eso. Yo ahora necesito que tú intervengas y tú hagas ese milagro que lo hiciste con los 5,000 o con los 10,000. Tú lo vuelvas a hacer conmigo. ¿Cuántos están dispuestos para hacer eso? Yo quiero dejarle esa tarea para que lo hagan. Dice la palabra en Juan 6:6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba a Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. La primera lección es la lección del metro. Amén. La segunda lección de esta ocasión, de esta parábola, es la lección de la balanza. La balanza. Sí, porque un poco en las manos de Jesús llega a ser mucho. ¿Cuántos creen de que un poco en las manos de Dios puede llegar a ser mucho? La historia continúa. Felipe miró a su bolsillo, era imposible. Luego dice el versículo 38, Jesús finalmente le dice a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Entonces en Juan, el versículo 6, el 8 del versículo del capítulo 6 dice, y luego vino Andrés. Este es el segundo protagonista de la historia. El primero, ¿quién era? Felipe. Y el segundo es Andrés. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y luego agrega Andrés esta frase, y él dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y uno hubiese dicho, pero hombre, si Felipe es el que no entendió la parábola, no entendió su momento, la lección, porque su mente estaba cerrada, no entendió la lección de que él no podía decir imposible, Andrés cometió casi el mismo error. Porque luego de encontrar a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, entonces Andrés dice, aquí hay algo. Pero le agrega, como todos le agregamos un pero. ¿Cuántos agregan pero a las cosas? Sí, yo sé que, no me levante la mano, yo sé que todos ustedes le agregan peros. Su segundo nombre es pero, usted es María pero, José pero, usted es pero. Pero, dice Andrés, ¿qué es esto para tanta gente? Aquí está lo interesante. Si Andrés hubiese parado en la oración y hubiese dicho, Jesús, aquí hay un poco, toma lo que tú hay acá y multiplícalo, él hubiese ganado en ese momento un 10, o como es la nota más alta. Pero él le agregó un pero, porque era Andrés pero. Felipe no era pero, Felipe tenía otro, Felipe era imposible. Andrés era el pero. Entonces Andrés le agrega eso. ¿Sabe? Es posible que no tengas mucho en tus manos. ¿Cuánto tienen algo poco en sus manos? Sí, algo tenemos en nuestras manos. Porque con algo Dios puede hacer, algo. Con nada es a veces imposible. En este caso, para Felipe le dijo, hasta con nada yo puedo hacer algo. Pero para Andrés la lección era de que con algo se puede lograr hacer algo. Tal vez tú me dices, ¿sabes? Yo solamente sé limpiar y sé cocinar. Ese algo Dios puede utilizar para trastornar en algo grande. Tal vez tú me dices, yo solamente soy un carpintero, tal vez soy un taxista, un chofer, es algo, tal vez solamente sé tocar la guitarra, pero ese algo Dios puede transformar en algo grande. Un poco en las manos de Jesús llega a ser mucho. ¿Sabe? Como cristiano muchas veces cometemos 2 errores garrafales, principales. El primer error es este. Nosotros queremos decirle a Dios cuán grande es algo. Nosotros les comenzamos a dialogar con Dios y le decimos en oración, Señor, este problema es grande. No, este problema es recontra, archi, super grande. Y la pregunta que yo tengo para ti, ¿por qué no dejas que Dios decida lo que es grande? ¿Por qué quieres decidir lo que es grande tú? Déjale a Dios que Él decida lo que es chico, lo que es mediano, lo que es grande, lo que es extra large y lo que es XXL y todas esas otras cosas. Pero permítele a Dios que Él haga esa calificación de lo que es grande. Y el segundo error es este que cometemos muchas veces. Nosotros queremos decirle a Dios cuánto es necesario para lograr algo. Me refiero a esto. Tú dices que comienzas, vas a hacer algo, y entonces comienzas a decirle, Señor, pero Señor, yo necesito esto, y necesito aquello. ¿Por qué no permites que Dios decida lo que es necesario? ¿Por qué no tomas esa libertad y le dejas al Señor? Déjaselo a Dios, que Dios decida lo que es chico, mediano, grande, y permítele a Dios que Él decida lo que es mucho, lo cuánto se necesita y qué es lo que es necesario. ¿Están conmigo? Dile a Dios eso, déjale que Dios haga eso. ¿Sabe? Muchas de nosotros hacemos una oración muy similar como esta. Cuando tenga más, entonces voy a dar más. ¿Cuántos hacen esa oración? ¿O han hecho al menos esa oración una vez en su vida? Sí, estoy seguro que usted lo ha hecho. Usted dice esto, cuando yo tenga más plata, entonces voy a dar más diezmo. Cuando yo tenga más tiempo, entonces voy a pasar más tiempo con mi familia. Cuando yo tenga más conocimiento, entonces me voy a poner de pastor o de líder o lo que sea. ¿Sabe cuál es el problema con esa tesis? Usted jamás va a tener lo suficiente. ¡Jamás! Usted jamás va a tener más para dar más si no comienza con lo poco y luego el Señor le va poniendo sobre mucho. El Señor dice muy claro eso en su palabra. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la palabra para Andrés, la lección para Andrés era esto. un poco en las manos de Jesús llega a ser mucho. ¿Sabes por qué no empiezas mañana? ¿Por qué no empiezas hoy o mañana? Y tú dices, voy a separar un poquito de plata, lo voy a poner en un banco. El banquero te va a decir, si tú quieres acumular riquezas, tienes que ahorrar. Entonces, ¿por qué no mañana tomas de lo poco que te sobra? La palabra de Dios es muy interesante. Eran 5 panes. Dios hace cosas con menos siempre. A David solamente le dio 5 piedras para conquistar a Goliat. ¿Por qué no tomas también 5 pesos y comienzas a ponerlo y a separarlo y comienzas a ahorrar? Y mañana comienzas a darle 10 o 15 minutos a tus hijos, más de lo que estabas dando hoy. Y comienzas a multiplicar eso, porque el Señor con poco va a hacer mucho en tu vida. Pero tienes que darle lo poco que tú tienes, o si no, no va a rendir, no va a ser posible. Marcos 6:39, entonces Jesús les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo y los bendijo. Me imagino la cara de los discípulos. Perdón. Me imagino la cara de los discípulos cuando Jesús tomó esos 5 panes y esos 2 peces. Seguramente algunos de los discípulos dijeron, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Jesús, aquí hay 10,000 o 5,000 personas que nos están mirando. Ten mucho cuidado lo que estás haciendo, porque nos van a tildar de todo. Pero dice la palabra que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Así que Él tomó los 5 panes, tomó los 2 peces, dio gracias. Y luego dice el versículo 41 al 42, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartiesen a la gente. También tomó los 2 pescados entre todos, y comieron todos hasta quedar satisfechos. ¿Sabe? Lo interesante del milagro aquí es que Jesús no gritó, no hubo relámpago que cayó del cielo. ¿Sabe? Muchos pastores y muchos consiervos míos que creen de que cuanto más gritamos, más grande va a ser el milagro. No es cierto. Jesús simplemente tomó los 5 panes, los 2 peces, y dice que los levantó y dio gracias por ellos. Y luego comenzó a repartirlos, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y estaba fundamentado de que Dios cambia las cosas imposibles en cosas posibles. Aquí el milagro se hizo con poco. ¿Sabe? Gedeón, un día cuando tenía que salir a pelear, tenía 15,000 soldados, dice la palabra de Dios. Y dice que Dios le redujo a Gedeón de 15,000, se lo redujo a 300. Es interesante que Dios siempre quiere hacer con poco, Él quiere lograr mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando sucede el milagro, no quiere que se quepe una sola duda de que esto no fue un acto humano, sino que fue un acto divino de Dios, una intervención de Dios en tu vida, que te dio el milagro. No fue porque tú hiciste un gran esfuerzo, o porque gritaste y guerreaste espiritualmente, sino porque confiaste en Jesucristo. Y Él toma lo poco y lo convierte en mucho. David, que se enfrentó al grande gigante Goliat, lo hizo con 5 piedritas nada más. No fue con todo un ejército, fue con 5 piedritas y una honda. Nada más, porque Dios es un especialista de trabajar con pocas cosas para hacer grandes cosas. Así que si tú estás sentado aquí esta mañana y dices, mira, pastor, yo la verdad es que, tú sabes, mi economía es paupérrima, perdí mi trabajo, la verdad es que no sé mucho, nunca fui a la universidad, mi situación no es muy fácil, vivo sola, mi esposo me ha dejado, mis hijos tienen problemas en el colegio, mi hijo es drogadicto, y el Señor te mira en esta mañana y Él te dice, ¿por qué no confías un poquito en mí? ¿Por qué no confías un poquito en mí? ¿Por qué no das lo poco que tú tienes? Levanta tus manos y tú le dices, Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo aquí te lo vengo a entregar. ¿Sabes? Una de las oraciones más poderosas que tú puedes hacer en tu vida es una oración muy sencilla, muy pequeña en realidad, pero muy, muy poderosa. Tú le dices al Señor una palabra muy importante y le dices lo siguiente, Señor, úsame. Es la oración más corta que tú puedes hacer, pero es la oración más poderosa que Dios puede utilizar en tu vida. Tú le dices, Señor, úsame. ¿Sabes lo que cuando tú oras esa oración, adivina qué hace Dios contigo? Te va a usar. Te va a usar. Con lo poco o lo mucho que tú tienes, pero el Señor te va a usar. Ten la certeza, yo he hecho esa oración muchas veces. Y el Señor siempre me usó de alguna u otra manera. ¿Sabe? Dios muchas veces reduce nuestros recursos. Él reduce esos recursos para que justamente suceda ese milagro y sea Dios el que lo haga. Siempre hay alguien que confía. En este caso había un muchachito. La palabra de Dios nos dice inclusive que no tenía ni nombre. No nos menciona el nombre del muchachito. Yo hubiese querido saber cuál era el nombre del muchachito. Porque yo lo hubiese puesto a ese muchachito en la galería de la fama. Porque es el muchachito que vino y dio todo lo que tenía. ¿Quién sabe su madre le había entrado en su comal, le había dado simplemente 5 tortillas, lo vamos a traducir en mexicano, y le dio 2 pececitos, 2 camaroncitos, y eso es lo que le envió para que esté allá durante todo el día. Pero él fue y entregó eso poco en las manos de Jesús. Y Jesús trastornó y cambió y transformó eso en algo grande. ¿Sabe? Dios muchas veces usa personas desconocidas. La palabra de Dios nos menciona de que Dios usa a ángeles desconocidos. Tal vez tú eres una de esas personas desconocidas. Tal vez no eres el famoso o la famosa, pero Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte. Lo que tú tienes que decir es, Señor, úsame. ¿Cuántos están dispuestos a decirle esa oración al Señor? Úsame, Señor. El tiempo avanza. Y quiero llegar a lo siguiente, y esta es la tercera lección, la lección de la calculadora. La primera es la lección del metro, la segunda es la lección de la balanza. Esto es muy práctico, este es un mensaje muy práctico para su vida. Y la tercera lección que Jesús quería darle a los discípulos es la lección de la calculadora. ¿Sabe por qué? Porque cada problema con el cual nos encontramos saca un resultado positivo en la calculadora de Dios. ¿Cuántos lo creen? La calculadora de Dios es muy distinta a la calculadora que usamos nosotros. La calculadora de Dios solamente tiene las teclas de sumar y multiplicar. No tiene las teclas de restar y dividir. ¿Cuántos sabían eso? Porque la calculadora de Dios siempre suma y siempre multiplica. Esa es la calculadora divina de Dios. La nuestra acá terrenal tiene otra tecla, la de restar y la de dividir. Y a veces usamos más la tecla de restar y dividir en nuestra vida que la tecla de sumar y multiplicar. Entonces, la historia es esta. A ver, los matemáticos acá en esta mañana, ¿cuánto tuvimos de egreso? Hay un administrador de empresa por aquí. ¿Cuántos tuvimos de egreso? 5,000. 5,000 panes, o más, porque estamos contando solamente varones, o más, 5,000 panes, 5,000 peces, porque dice que todos comieron y todos fueron saciados, ¿correcto? ¿Cuánto tuvimos de ingreso en esta empresa? Esta empresa es una empresa que quiebra. Esta es una empresa que solamente tuvo de ingreso, nada más. Es una empresa que normalmente dentro, si acá hay empresarios por aquí, ¿sí? ¿Hay empresarios por aquí? Sí, muy bien. El empresario diría, esto no va a funcionar, jamás va a funcionar esto. ¿Cómo podemos tener de ingresos solamente 5 y 2 y podemos sacar 5,000 y compañía? Pero en la calculadora de Dios, esto funciona siempre diferente. Si acá se hubiese terminado el cuento, podríamos resumir esto. Había un día largo, Jesús había enseñado mucho, había hambre, la gente comenzó ya a buscarse y rebuscarse, y Jesús alimentó con poco, hizo mucho, y pudiéramos decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero aquí no terminó la lección. Había una lección más que Jesús quería enseñarle a los discípulos, y era una lección personal para cada uno. Dice Juan 6, 12 al 13, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Subraye eso en su palabra. Dice la palabra de Dios, recojan todo lo que ha sobrado. No lo boten, por favor, para que nada se desperdicie. Es que el Señor no desperdicia nada. ¿Cuántos sabían de eso? El Señor no desperdicia. El Señor da en abundancia, Él da suficiente, Él multiplica, pero no quiere que se desperdicie nada. Eso quiere decir algo para tu vida también. Si el Señor te ha dado mucho, no lo desperdicies. Si el Señor te ha dado poco, no lo desperdicies. Porque yo he conocido gente que tiene poco y desperdicia. Muchos retienen poco y siguen teniendo poco porque desperdician. Sí, no solamente aquí en México, en otras partes también. Pero dice la palabra lo siguiente. Y así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestas, 12 canastas. ¿Creen que ustedes, esta es una coincidencia? No. Esta era una lección más para los discípulos. Él quería asegurarse que cada discípulo venga con su propia canasta y la retenga en sus manos y pueda ver el milagro que Dios hizo ese día. Él quería asegurarse de que cada uno había aprendido la lección, de que cuando Dios da, Él no da miserablemente. Cuando tú le das uno a Dios, Él no te devuelve uno. Cuando tú le das uno a Dios, Él te devuelve más. Porque dice la palabra en Lucas 6:38, dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, diga conmigo, llena, apretada, sacudida y desbordante. Cuando Dios da, Él no da miserablemente, Él da en abundancia, en sobreabundancia. Cuando Dios da con lo poco que tú tienes y le has dado a Él, Él lo multiplica en una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esa obra de Él? Aleluya. Concluyo esta mañana. Dice la palabra en Marcos capítulo 6, versículo 52. Dice, tenían los discípulos la mente cerrada, pues no habían aprendido la lección del milagro de los panes. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Yo quiero en esta mañana que nosotros podamos entregarle al Señor todo lo que ha sucedido en esta semana. Yo quiero que comiences a orar ahí en tu corazón y le dices, Señor, en esta semana han sucedido cosas imposibles a mi entender. En esta semana yo he experimentado unas situaciones en las que me encontré contra la pared y la espada. Pero en esta mañana, Señor, yo vengo a entregarte todas las cosas que a mí parecen imposibles para que tú los hagas posibles. Dile con tu corazón ahí, Señor, transforma las cosas imposibles en mi vida en cosas posibles. Sí, confiésalo ahí en tu corazón. Dile, Señor, y entrégale, ponle el nombre, y yo no sé qué será eso. Tal vez será un tema familiar. Dile, Señor, el tema familiar que tú sabes, yo te lo entrego esta mañana. El tema económico de mi trabajo es imposible, me parece sumamente difícil, pero te lo entrego en esta mañana. Y ahora quiero que tú te comprometas a entregarle lo poco que tú tienes en tus manos. Y tú le dices, Señor, utiliza esto, multiplica esto, haz un milagro en mi vida. Cambia mi entender, cambia mi manera de pensar. Hasta ahora he pensado miserablemente en lo poco, pero hoy quiero comenzar a creer de que lo que yo tengo en mis manos, tú lo puedes multiplicar y tú puedes hacer algo impresionante, de mucho impacto en mi vida. Si eres esa persona, ponte de pie esta mañana para entregarle al Señor eso. O más aún todavía, si hay alguna cosa imposible que tú quieras que podamos orar, pasa adelante acá al altar y vamos a orar y vamos a entregarle eso al Señor. Para que quede, no quede una sola duda de lo que Dios hace. Él hace completo, Él perfecciona esa obra. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Él. Todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, yo vengo a entregarme a Ti. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo tengo la fe, la certeza de que Tú lo harás. Y en esta mañana, como mi acto de fe, yo vengo delante de Ti. Levanta tus brazos, levanta tus manos, y en señal de rendimiento dile al Señor: yo me entrego a Ti esta mañana. Yo me entrego a Ti. Haz lo que Tú quieras de mí, Señor. Yo el barro soy, Tú eres el alfarero. Haz de mí lo que Tú quieras en esta mañana. Padre, Tú has visto a estos hermanos y estas hermanas que han pasado aquí. Y Tú conoces lo imposible en sus vidas. Tú conoces las situaciones personales que han venido en esta mañana a crucificarlo delante de Ti, Señor, para entregártelo todo, Señor. Padre, yo oro, Señor, de que Tú hagas esa obra. Sí, Jesús, afirma esa obra, Señor. Sí, Señor, afirma esa obra. Afirma esa obra, Señor. Da la respuesta. Da la respuesta, Señor. Da la respuesta, Jesús. Da la respuesta, Jesús. Da la respuesta, Señor. Usted siga alabando a Dios. Siga entregándole al Señor. Padre, gracias por lo que Tú haces. Tú haces completo, Señor. Tú lo haces completo, Jesús. Completa Tu obra, Señor. Afirma la fe, Señor. Afirma la esperanza, Jesús. Afirma la esperanza, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque en esta mañana Tú lo haces. Y lo estás haciendo, Señor, porque Tú nos amas tanto, Señor. Padre, gracias por Tu amor. Gracias por Tu amor que nos has mostrado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al redimir nuestras vidas, al salvarnos, a perdonarnos, Señor. Gracias por ese acto de entrega, Señor, para nosotros. Y en esta mañana Te entregamos, Señor, nuestras vidas. Dile al Señor: Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi familia, Señor. Te entrego mi trabajo, Señor. Te entrego mis finanzas, Señor. Te entrego mi ciudad, Señor. Te entrego mi país, Señor. Para que Tú transformes y que Tú cambies, Señor. Haz un milagro en medio de nosotros, Señor. Oh, haz un milagro, Señor. Haz un milagro, haz una visita, Señor, esta mañana. Acá al Centro Cristiano Calacoaya, Señor. Visita esta mañana, Señor, y perfecciona la obra que Tú has empezado. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias porque Tú haces milagros. Gracias porque Tú haces milagros. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.